no me vengas con el cuento que sufrí por ti. No le cuentes a la gente de mí. No les vayas con el cuento que sufrí. No estás por mí. Ellos no tienen la culpa de tu error. Yo no voy a ser tu tonto una vez más. Yo también tengo derecho de seguir. Yo también puedo vivir sin ti. Seguir.